Sopita y postre, mire, tremendos menús. Cosita rápida, a mí me pasaron cosita el dato. Rica también. Sí, atienden harta así. Oye, rápidamente, si usted quiere llevar a alguna persona, a mí me contó un amigo, si quiere llevar a alguna pareja, sea hombre, mujer, lo que sea, puede llevarla al VIP Sushi, va a ser el mejor lugar para impresionar. Oiga, ¿y ahí? Iba a quedar como rey. Yo también estoy apoyando a VIP Sushi, brother. Está vomitando. Estaba viendo que Hogan no puede firmar el cartel preso. Sí, ¿no? Pues igual no puede firmar. No tiene que ser ahí de lado. Si les gusta la cocina oriental y quieren disfrutar de una comida bien oriental, aquí está VIP Sushi, brother. Como que fue el sin lugar a dudas, hoy día se pusieron con la salsita. ¿Cómo estuvo la salsita de maracuyá? Osito, ¿cómo estuvo la salsita de maracuyá? Oye, increíble, compadre, nada que decir. Nada que decir, los amigos de VIP Sushi con Felipito Coya. Dice, los que vayan de parte del programa, una porción de gyozas de regalo. ¡Oh, los aplauso! ¡Un aplauso! No te la creo. Oye, ahí está. ¿Ya? Los que van de parte aquí de Rock and Wrestling con los pay-per-view de parte de Dominación, se llevan una porción de gyozas de regalo. Dominación. De gyozas, no de diosas. De gyozas. Sí, de gyozas. Esas son, ¿cómo es que se llama ese? Las del diosas son de otra parte. No, las de, sí, esas son de otra. Esas son más caras. Sí. Oiga. ¿Cómo que se llama? Tiene un nombre. Bueno, ya, se me fue. No, por oye, Felipito, ¿cómo ya te pasaste? Y a todo esto, Felipe, te deseo una excelente vacación a partir de mañana, Felipe. Ahí, sí. Ahí tenemos a Hogan ya. Pueden ir a VIP Sushi, brother, a comer el mejor sushi. El número es el 2263-22424. Yo también quiero ir a VIP Sushi. Luchito Sama, ¿algo que decir? ¿Qué dice por ahí Julito Martínez? ¿Cómo diría Julito Martínez auspiciando a VIP Sushi? Gracias. Dice, gracias, Luis. Mira, dicen en el Facebook Live, Aralena Macarena Ortega, vale por el dato, gracias. Ella también va a llamar a VIP Sushi, así que... Y, oye, dice que va de parte de World Wrestling, diosas de regalo. Mira más encima. Regalo. Ahí se ve. Ahí está. Aquí está VIP Sushi, brother. Atención, porque entra el líder de la C-Nación con la bandera de Estados Unidos, respectivamente. Donde obviamente vamos a tener a... De ganador, obviamente, un poco predecible a John Cena. Con la bandera de los Estados Unidos. Rápidamente entra el líder de la C-Nación. Él pagará la cosa de... ¿Él pagará qué? La cosa de C-Nación familiar. ¡Oh! No, él paga solamente la cena. ¿Qué? Eres condecorado del nuevo campeonato de VIP Sushi ahí. El título VIP Sushi, como el del Team Hell. No, oiga. Este es bueno, este vale la pena. Oiga. Solo un poquito más. Ahí. Está bueno. Ahí, justo, mira. El VIP Sushi Heavyweight. ¿Te acuerdas? ¿Cómo era el Heavyweight? VIP Sushi, campeón mundial del sushi, acá en dominación.cl. ¿Y en dónde lo pueden encontrar? Cerquita del Metro Bellas Artes. Merced 453, a pasitos de Bellas Artes. ¿Y el número de teléfono? Es el, se lo digo enseguida, es 20. El 2263-22424. VIP Sushi junto a dominación.cl en los eventos de pay-per-view de la WWE. Mientras vemos a John Cena. Sushi oficial de la lucha libre ya. El sushi oficial de la lucha libre, pues. Mientras vemos a John Cena en el tinglado entregándole la bandera de los Estados juntos al referee. El cual, un miembro del staff, lo va a poner en una de las esquinas. Se cayeron. No estamos en época de la WCW cuando se cayó el campeonato mundial de la caja. ¿Verdad? Pero ¿cómo se llama? ¿Cómo era que luchó? ¿Quién era Jarrett con Booker T? Parece que era, sí, en las cuatro cajas de esquina. Y recordemos que también estuvo Viagra. No, estaba diciendo, chicos, que ya principalmente a esto como una lucha, no sé... Lucha de banderas es como lucha por respeto a ambas banderas, por lo que tengo entendido. Relleno match. Sí, eso sí. Quería recordar que las luchas de estas de la esquina, de cosas raras, ha tenido varias particularidades, principalmente en WCW con la famosa Viagra y Napole match. Sacar el Viagra porque no se le paraba la cosita. Tuvimos también la piñata y Napole match, donde ganó Juventud Guerrera. Claro que en sí. La piñatita. Tuvimos. Me acuerdo que Candlestick in a Pole match, donde tuvimos a Carlitos contra el Satman. Sí. Así que fue un también. Y esas la son... otra es la... Diga. La otra toca en esquina que aparece una lucecita. Sí, pero eso es una Texas Bull Rock Match. Es otro tipo de lucha, luchito. Ah, William Regal contra Stone Cold. La mejor lucha que hubo de tocar en la esquina. ¿Regal contra Stone Cold? Sí. Cuando pero estaban, la cuando más memorable fue Bradshaw contra Guerrero cuando ganó Bradshaw. Ah, bueno, también. Pero... ¿Y la de Stone Cold con Sabio Vega? ¡Oh, verdad! Esa yo creo que es más histórica. Sí. Yo diría que esa es más histórica. Pero bueno, oye, ya comenzó el combate y... Luchito, su amigo Rusev quería llevarse la bandera. Otra pelea que también me acuerdo de la antigua era de la actitud fue cuando en un Raw luchó... Test contra el ¿cómo que se llama? Ese mismo. No, ¿cómo que se llama? Se me olvida. El Big Boss Match en un bolillo en a pole match. ¿Bolillo? ¿Ah? Ya, oye. Una macana. Achaca macana, ¿no? ¿Cómo era eso? No, oye. Atención que están ahí en la tercera cuerda. Cena con Rusev. Nah. ¡Uy! Tremendo. Ese fue Luchito Sama de Pitufilandia. Vemos que Álvaro Morán se está lanzando. Sí. Oye, Álvaro, no te lances. Me castigo, jefe. Oye. John Cena. Recordar también que hubo una contract in a ball match donde de Kagler y Kid, que era la interpretación del Miz, le ganó el contrato a Ugin. Ahí el de Rock con Mankind, ¿te acordás? El Calgary. Estaba colgando el título. Lo más loco que recuerdo de una pelea. Pero de bandera, no sé. No me acuerdo de muchas banderas. Yo me acuerdo de bandera ahí donde vamos a comprar ropa usada, amigo. Y la otra lucha que estuvo in a bowl, pero no efectivamente también sobre una esquina, sino que sobre altura, era la mamá de Buff Bagwell en WCW, que había que bajarla a un montacarga. No sé si se acuerdan. Ahí está la foto ahí, amigo. Sí, a ver. En New Brunswick. Una de las tantas atrocidades que hizo Vince Russo. Yo me acuerdo de la última, que fue como la jaula, parece que fue de Ambrose con Jericho. Sí, la estaba Ambrose Chipote Asylum. Chillón, estaba... El Ambrose Asylum. Bueno, oye, aquí vemos también de primera se llevaba el combate de Cena y Rusev ya está dominando el taco. Oye, Luchito. Está enojado. Dígame, amigo. ¿A quién le va? Don Blas, ¿está enojado usted? No, lo veo triste, Luchito, lo veo Luchito, ¿a quién le va? Como no quieran perder el push, como no quieren perder el push, a Cena, lamentablemente. ¿Pero por qué a Cena, no? Diga con ganas, a John Cena, si es campeón, nuestro campeón. No, es que estoy todavía decepcionado lo que estuvo pasando últimamente con las peleas, po. Cena tiene firmado, tenía por un pie a Rusev, rápidamente lo tiene en la cabeza, en la entrepierna, Rusev lo tira al estilo de lucha libre olímpica, una patada rápidamente en el piso para John Cena, que se encuentra en el piso. Rusev ha hecho lo que ha querido, por lo que se ha visto en el duelo. Sí, hasta el momento vemos a un Rusev bastante decidido a masacrar a Cena. Yo creo que es la única técnica y la única forma de poder recuperar la bandera y llevarse el combate. Tiene que matar, uno se tiene que matar al otro. Sí, y aparte que tienen que pillarlo en carrera, ir a dejar ahora la bandera al escenario. Sí, principal. Era como... Ya es que... triste para el país de Bulgaria cómo lo utilizan acá. Sí. Yo no sé cómo se deben sentir los búlgaros. Será, ya verán. Doble, doble. Ah, si hay algún amigo de Bulgaria que vea el programa, sí, nos cuenta aquí abajo en el Facebook Live. Y también al más 569-5222-7316, ya sea de Bulgaria, de Estados Unidos, de Chile, de Perú, como también nos saludaron por ahí, pueden llamarnos, mandarnos sus mensajes, sus audios, y por supuesto aquí abajo en el Facebook Live. Juan Logan, a través del Facebook Live dominación.cl, nos dice: se viene John Cena versus el Oso Yogi. ¿Ya? Y Macarena Ortega dice: esta lucha no me llama la atención. Yo creo que nadie. No, yo creo que nadie. John Cena dejó de llamar la atención. No, no me llama la atención, por eso ando así, chicos. Insisto. No me llama la atención. Repito, Felipe Coya Valenzuela, lo digo de nuevo, dice, como dice mi amigo Yujuy, si quieres ser un verdadero sensei, come Vip Sushi. Toda la razón, Felipito Coya, ahí. Vip Sushi, brother. ¿Dónde puedo encontrar Vip Sushi, chicos? Merced 453 y el número de teléfono es el 2263-224 y 24. Y ahora lo puede encontrar en la guatita del oso también. Oiga, la ahí, más de 300 piezas. Sí, ahí vemos a Rusev que ya está. Continúa dominando el combate. Vemos las banderas colgar ahí. ¿Será la misma bandera que está en la luna? Uy, ¿qué fue eso? Oye, Cristian, una pregunta así rápida. Dígame. ¿Tú te imaginas el retorno de la jaula de tres escenarios que tenía Davis y Davis? Le pregunto a usted también, amigo. ¿Cómo oso? Es que se llamaba ese en el evento? ¿Era World War? Sí, World War. Sí. No me llama la atención ese combate a mí. No. Yo me acuerdo que fueron los más memorables. Sí, pero no me llama la atención. El otro World War era el de los Ring, cuando eran más Ring juntos, ¿cierto? Sí. Los dos formatos de lucha de World War. Pero no me llama mucho la atención. Que lo hicieron en Revolución acá, lucha en el Teatro Novedades, juntaron dos rings. ¿Sí? Hicieron una World War. Sí. Antes del maquillaje. Sí, cuando eran los tiempos en los cuales los medios no se querían robar el papel de los luchadores, sino que se dedicaban a difundir y no a querer llamar la atención ni entrar a robar el... Eso. Oye. Vemos rápidamente que John Cena ha lanzado la cuerda. Uy. Eso es un tremendo spin buster de parte de Rusev para John Cena, el hombre de Bulgaria, cansadísimo, ya transpirando y de pelito corto a lo Christian Blash. No, tiene la misma barba. Le está comiendo el estilo Rusev. Yo soy más vulgar que vulgaro. Pero bueno, oye. Ahí vemos a Rusev que lo sacó fuera del ring. Una persona inteligente, sí. Va rápidamente. Sí, era lo que le decía yo. Tiene que matarlo y llevarse la bandera. Si se avispa, yo creo que va... Pero ¿cómo tan lento? Yo esto no lo entiendo. Sí. El cansancio también. Y Anne Goyen se despide de nosotros, al parecer. ¿Por qué? Dice, paupérrimo evento otra vez. Ya van tres en línea. Good vibes para ustedes, amigos. Buenas noches. Logan León tiene preguntas. Oye, pero ¿cómo Chris Anne se va a ir a dormir si se pegó tres líneas? Dice, tres en línea, las luchas malas que me dicen. Dice Juan Logan, les hago una pregunta. ¿Cuál es su luchador favorito actual de la WWE? En mi caso, ninguno. Usted... ¿Qué, ¿Cómo? Que me mandé aquí una auto. ¿Ah? ¿Cuál es su luchador favorito actual de la WWE? ¿Luchador favorito? Sí. Después de John Cena, yo creo que Roman. Ah, no. ¿Quién puede ser un luchador favorito hoy en día? ¿Sería weón? Ni AJ Styles es lo que era antes. No. A mí me gustaba AJ Styles, pero lo que es hoy en WWE no. A mí la que me puede llamar la atención es Becky Lynch. Mira, Rusev sacó la bandera. Sacó la primera bandera. Bueno, es que si fuera luchadora, yo creo que puede ser Becky Lynch. Ahora yo me bajaría y iría. O Charlotte, no sé. Pero de lo que es luchador. No, para mí ninguno. No hay ninguno que. Es que, es lo que hablábamos al principio también, que WWE los tiene tan limitados que no hemos podido ver realmente calidad en el ring. Pero bueno, sigamos. El mío es... ¡Uy! Mi luchador es de Maharaja. ¿Sí? Sí, y Bobby Roode. Me gustan más ese tipo de personajes. Ya. Ah, pero como personaje, más que... Sí. Como... Con respeto. Con respeto. Sí, bueno, Bobby Roode sí, pero está en NXT, no contamos WWE, porque después suben a WWE y se olvidan. Y se ripean. ¡Luchito! Luis Sama está ahí. Luchito. Sí, acá estoy. ¿Cuál es su lucha favorita? Y ajuste actitud rápidamente. ¡Wow! Derribada de bombero de tercer piso. Luchito, ¿cuál es su luchador favorito de hoy en día? ¿Sabes? Yo soy de antaño, así que. ¿Actual? No, pero de ahora. No me gusta ninguno, estimado. Ah, eso ya, no le gusta ninguno. Y Aralema Macarena dice que los de ella son Finn Balor, el Sin Valor y AJ Estilos. Sí, es que lo que digo yo, pues, AJ Styles no es ni la mitad de lo que era antes. Y Finn Balor, hemos visto re poco del... Lamentablemente, WWE. Los fanboys de la WWE están extasiados con lo que hace AJ Styles, pero hay muy poquito que saben de su paso majestuoso por Japón, incluso en la TNA. Sí, pero bueno. Oye, y ahí lo... Yo pensé que el favorito de Luchito Lazama era... The Miz. Orlando Jordan de la TNA. No, para pa, Luchito. Lo conoce. Luchito, lo conocieron. Luchito, sí, Luchito es fan de Brizango. El fans de, ¿cómo se llama? Le he visto a Luchito las plumas. Se rinde Rusev. En los pies. Se rinde Rusev, pero no, sí, le sirve, no hay de condición. Nada. No hay, yo creo que esta técnica es para que Rusev se duerma, sí, y poder llevarse la bandera lo más rápido posible y ganar el combate. Veamos si le resulta. Ya en el piso, Rusev y John Cena los vemos caídos. Sí. Vamos a ver si les intenta parar para, yo creo que probablemente intentar coger la bandera. Sí, como digo yo, que como dije delante también, si aquí se aviva John Cena, se avispa, se va a poder llevar el combate y lo